en Twitter, la vía más expedita para que puedan enviar sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas, hacer también las denuncias pertinentes de cualquier evento que consideren ustedes que vaya en contra del patrimonio cultural en Venezuela. Nosotros como ente rector recibiremos esas denuncias, las procesaremos a través de nuestros técnicos y especialistas y podremos darle respuesta a cada una de esas situaciones. Las redes sociales entonces, Twitter, @IPCBicentenario, rumbo a los 17.000 seguidores. Al presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, lo pueden seguir a través de @senderos9. Al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, lo pueden seguir a través de @luchaalmada y nuestra emisora @albaciudad. También nos pueden seguir por Facebook y por YouTube. En todas las redes sociales tenemos presencia para poder darle divulgación a todo lo que es el patrimonio cultural y poder también informar todo el acontecer de actividades que lleva a cabo nuestra institución. Hoy estaremos hablando de la declaratoria como bien de interés cultural del buque Escuela Simón Bolívar. Estaremos conversando con nuestra compañera Nélida Requis, directora de Registro de Bienes Culturales. Ella estará conversando acerca de todo el expediente que se está armando para llevar a cabo esta declaratoria y qué importancia tiene este buque escuela para todas las venezolanas y los venezolanos. Ya son las 8:06. Vamos a una nueva pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela tiene mar, hermosos valles y ríos. Las aves con sus cantíos le vienen a despertar y ella nos viene a brindar sus hermosos amoríos. Yo creo en ti, yo creo en ti, como semilla sembrada en mi tierra fértil y sutil. Crece y da frutos hermosos de un futuro por venir. Yo creo. Escucharlo. Yo creo en ti, como semilla sembrada en tierra fértil y sutil, crece y da frutos hermosos de un futuro por venir. Yo creo en ti, yo creo en ti, como semilla sembrada en tierra fértil y sutil, crece y da frutos hermosos de un futuro por venir. Yo creo en ti, como semilla sembrada en tierra 8 y 9 minutos, continuamos en La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. Les comentábamos en la presentación de este espacio que hoy estaremos hablando acerca de la declaratoria como bien de interés cultural del buque Escuela Simón Bolívar. Eso será un poco más adelante, pero será el tema principal del día de hoy. En esa serie de providencias administrativas y de espacios en gacetas oficiales que ha ido tomando el IPC, haciendo presencia para, con este tipo de declaratorias, poder hacer, por supuesto, del conocimiento de todos y todas, y también darle esa protección que tanto necesita nuestro patrimonio cultural. Si bien son bienes que ya la colectividad conoce, que la colectividad valora, precisamente se requiere este tipo de instrumentos legales para poder establecer ese marco jurídico que establezca la protección para las futuras generaciones. Siempre es importante este tipo de declaratorias. Pero por lo pronto vamos primero con las efemérides de la semana. Ya venimos. Memoria patrimonial. Y hoy tenemos un par de efemérides. La primera, el 9 de junio de 1948, Día Internacional de los Archivos. Ese día se lleva a cabo la creación del Consejo Internacional de Archivos bajo el auspicio de la UNESCO. Este organismo, en su Asamblea General del año 2007, establece que cada 9 de junio se celebrará el Día Internacional de los Archivos. Una efeméride que, por supuesto, toca directamente a un ente de nuestro ministerio, como lo es el Archivo General de la Nación. Así que, bueno, vaya esa felicitación para todos los compañeros que laboran en este importante ente. Y por supuesto también un pequeño homenaje a todo lo que es el patrimonio documental, una parte tan importante de la identidad de los pueblos. Y también tenemos el 12 de junio del año 1805, natalicio de Julián Castro. Fue un importante político y militar venezolano del siglo XIX, el 12º presidente de la historia de nuestro país, quien ejerció su mandato entre el 18 de marzo de 1858 y el 2 de agosto de 1859. Logró el grado de alférez del Ejército de la Gran Colombia. Luchó al mando de José Antonio Páez en las insurrecciones campesinas previas al estallido de la Guerra Federal y luego comandó la Revolución de Marzo en contra del gobierno de José Tadeo Monagas. Así que esas serían las dos efemérides de hoy. Tenemos una para finalizar la sección. Y por supuesto, el tema con el que arrancamos este programa, el negro y el catire, y bueno, es un homenaje no solo a Pedro Camejo, sino también al general José Antonio Páez. Y resulta que el 13 de junio del año 1790 es el natalicio del general Páez. Nació en la población de Curpa, actual estado Portuguesa. Fue uno de los generales más destacados de nuestra guerra de independencia, caudillo por excelencia de la región llanera y central de nuestro país. Protagonizó episodios memorables en nuestra historiografía, como la victoria en la batalla de las Queseras del Medio, con su famoso grito de "Vuelvan caras". Su éxito militar más importante fue su actuación decisiva en el campo de Carabobo, para darle la victoria a las tropas patriotas y poner fin al dominio español en nuestro territorio. Héroe de la independencia en su juventud, terminó siendo una figura polémica en posteriores tiempos republicanos, desde el proceso de la Cosiata, que dio el traste con la Gran Colombia, hasta la Guerra Federal. Fue presidente del país en dos oportunidades y murió en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 6 de mayo de 1873. Y 13 de junio se celebra el Día de San Antonio de Padua. En su honor se celebra la manifestación cultural denominada el Tamunangue, eso es, en el estado Lara, al occidente de nuestro país. Esas fueron las efemérides de la semana. Ahora continuaremos entonces hablando un poco acerca del tema principal del día de hoy, como ya lo dijimos, la declaratoria del buque Escuela Simón Bolívar como bien de interés cultural. Eso se estableció recientemente en la Gaceta Oficial número 40.915 del martes 31 de mayo de este año 2016. Allí se estableció esa declaratoria, así que es muy reciente. Y por supuesto ya Nelly de Arrequis, nuestra compañera directora de Bienes Culturales del IPC, estará conversando con nosotros vía telefónica acerca de este tema y dándonos una explicación un poco más detallada. Por lo pronto, vamos a darle lectura a algunos considerandos de esa declaratoria que salió en Gaceta Oficial. Y bueno, algunos de los considerandos importantes, el primero, el más importante, que el buque Escuela Simón Bolívar es sede de la Armada Bolivariana, donde se brinda con orgullo y espíritu de vocación el conocimiento de un arte propio de la gente del mar desde hace más de 30 años a los cadetes de la Armada Bolivariana de Venezuela. También porque el buque Escuela es considerado el embajador sin fronteras. Allí, estoy seguro que muchos de los que nos escuchan lo saben, pero para el que no lo sepa, el buque Escuela, ese buque que muchas veces está allá en el puerto de La Guaira, pero que la mayoría del tiempo está viajando por todos los mares del planeta, llevando ese mensaje de paz, de hermandad, y como bien lo dice su eslogan, es un embajador sin fronteras, es el embajador de la libertad. Y bueno, allí van los cadetes, intercambian con otros cadetes de otras armadas del mundo, y por supuesto llevan todo lo que es el conocimiento, dar a conocer qué es Venezuela y lo que tiene para ofrecerle a los demás pueblos del mundo. Hay un certificado que se genera a partir de esta declaratoria. Ese certificado nos habla del buque Escuela Simón Bolívar. En adelante, mediante el código B-E-11, y está catalogado en el municipio Vargas, estado Vargas, por supuesto, por ser el lugar en donde está ese buque cuando está en territorio venezolano. Está inscrito en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano y está protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, registro que se hace en reconocimiento del conjunto de valores históricos, simbólicos y estéticos, y por ser un instrumento de diplomacia y en su plataforma académica que se vienen consolidando los conocimientos de los líderes de la Armada y afianzando las artes ancestrales del ámbito naval. Vean bien cómo toca varios puntos importantes: valores históricos, simbólicos y estéticos. No solo el buque Escuela en sí ya es prácticamente un bien de interés cultural. Recorrer el buque Escuela te habla un poco de lo estético, el valor estético que tiene la estructura como tal del buque, pero también tiene valores históricos porque tiene más de 30 años surcando los mares del mundo, y allí han pasado cualquier cantidad de generaciones de cadetes, de soldados, y por supuesto eso le da un valor histórico importante. Y los valores simbólicos, porque todos los que van en ese buque Escuela llevan una serie de simbología que tiene que ver con la libertad, con el valor de la independencia y todos esos símbolos históricos que representan a la venezolanidad. Eso va también involucrado en esta declaratoria. No solo entonces la parte física, estética del buque como tal, que ya tiene su valor por supuesto, sino también toda esa cantidad de conjunto de valores históricos y simbólicos que involucran este buque Escuela Simón Bolívar. Entonces, ya lo dijimos, salió en la Gaceta 40.915 el pasado 31 de mayo. El Instituto del Patrimonio Cultural, recuerden ustedes, como ente rector en la materia, es el que se encarga de proteger una serie de, o prácticamente la totalidad de los bienes culturales del país, sean estos tangibles o intangibles. En el caso del buque Escuela, muy específico, ahí se involucran ambos valores. La parte tangible, por supuesto, el buque como tal, pero también una serie de valores intangibles por todo lo que representa ese buque Escuela. Posiblemente, si fuese un buque que no viajara con esos cadetes por todo el mundo, si no fuese un embajador de nuestros valores venezolanos. Quizás esta declaratoria no se llevaría a cabo, pero toda esa serie de valores intangibles hacen del buque escuela Simón Bolívar un bien de interés cultural digno de ser protegido. Hace un par de años, todo el personal del Instituto del Patrimonio Cultural fue invitado a una visita guiada por este buque escuela allá en la época en la que estuvo en el puerto de La Guaira, y de verdad que fue fascinante ese paseo que tuvo todo el personal. Mucha gente no conocía el buque escuela, mucha gente nunca había tenido la oportunidad siquiera de recorrerlo o de estar cerca de él, y bueno, allí los mismos cadetes, el mismo personal de guardia allí en el puerto, y también los oficiales que se encargan de coordinar la tropa que hace vida en el buque escuela, nos explicaban todo lo que ellos hacen, el itinerario y la agenda que cubren cuando están meses y meses fuera del país, dentro de este buque escuela, y también en los meses en los que está en el puerto de La Guaira. Y de verdad que es un trabajo bastante importante, son unos verdaderos embajadores. Y bueno, agradecemos por supuesto esa oportunidad que nos dieron. No es fácil, y bueno, se le dio esa oportunidad a todo el personal del Instituto del Patrimonio Cultural, y de verdad fue una bonita actividad, y estoy seguro que a partir de esa visita se generaron los primeros acercamientos y las primeras conversaciones que desembocan en este momento en esta providencia administrativa número 004-2016 y posteriormente a la Gaceta Oficial con la declaratoria oficial del buque escuela Simón Bolívar como bien de interés cultural. Todo tiene un proceso. Muchas veces, y ya lo hemos dicho en programas anteriores, son las comunidades las que buscan al IPCA, a nuestros especialistas, para nosotros hacer determinada declaratoria, para nosotros llevar a cabo la conformación de algún expediente o alguna investigación que pueda dar pie a una declaratoria. En este caso del buque escuela, fue un trabajo bidireccional. No solo nuestros especialistas, sino también los compañeros de la Fuerza Armada Bolivariana y, por supuesto, todos los oficiales que hacen vida, no solo en el buque escuela, sino también en otras instancias militares que, por supuesto, estaban interesados en esta declaratoria. Estoy seguro que también los compañeros de la gobernación del estado Vargas y de la alcaldía de ese municipio, del municipio Vargas también, estuvieron involucrados en toda esta situación. Este tipo de declaratorias, que no solo incluyen a las comunidades, sino también a diversos entes, diversas instituciones, si no se trabaja de manera mancomunada, de manera organizada y unida, es muy difícil que este tipo de situaciones se dé. La rapidez y que el expediente se conforme de una forma clara, concisa y lo más fidedigna posible, parte del hecho de que todos los entes involucrados y los especialistas y, por supuesto, la comunidad logren trabajar en conjunto. Es la única manera de que se logren estos objetivos. En el caso del buque escuela, al ser, por así decirlo, propiedad de todos los venezolanos, pero en este caso los custodios son los militares, evidentemente ellos fungen como esa parte de la comunidad que solicita esta declaratoria o que tiene ese interés de que el buque escuela sea declarado y protegido mediante esta providencia administrativa. Así que muy interesante este tema con el buque. Y bueno, y los invitamos. De verdad desconozco si en este momento el buque escuela está en el puerto de La Guaira, pero si alguno tiene la oportunidad de acercarse de alguna institución, incluso los colegios, siempre es importante que los niños, niñas y adolescentes hagan estos recorridos a temprana edad y vean estos bienes de interés cultural. Pero si tienen la oportunidad de ir, la recomendación que hacemos desde aquí, desde la tierra de los míos, es que no la desaprovechen, que vayan, porque de verdad que es una visita importante. No solamente realzan los valores de la venezolanidad, sino que también conoces un poco más de eso que se hace fuera de nuestras fronteras, nuestros embajadores ante el mundo. Muchas veces desconocemos esto, pero bueno, de verdad que es de nuestros principales embajadores. Prácticamente lo que realizan los del buque escuela en varias partes del mundo es realzar y llevar a cabo, mejor dicho, de llevar todos nuestros valores al resto del mundo. Así que es importante, no desaprovechen esa oportunidad si pueden visitar el buque escuela Simón Bolívar. En el siguiente segmento estaremos hablando entonces con Elida Requis. Ella nos estará informando ya en detalle exactamente cuáles son los pasos siguientes a esta declaratoria, qué involucra esta declaratoria y la importancia que tiene el buque escuela para todos los venezolanos y las venezolanas. 8:25 minutos, pausa musical, identificamos emisor y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, declaró estado de excepción y emergencia económica en todo el país. Voy a proceder hoy, viernes 13 de mayo, afirmar con el poder que me da la Constitución como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo decreto más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio

Ay, córrela, córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, córrela, córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, desde el playón hasta Choroní. Ay, desde el playón hasta Choroní. Testigos patrimoniales. 8:36 minutos, retornamos a la tierra de los míos y ya es momento de la segunda sección del programa, testigo patrimonial. En este caso le toca esta sección, como ya lo anunciamos en el primer segmento del programa y en la presentación, a la directora de bienes, bien de interés cultural, Nelly de Arrequis, allá en el IPC. Y bueno, ya, ya lo tenemos en línea vía telefónica para que nos hable acerca de esa declaratoria de Luca Escuela Simón Bolívar como bien de interés cultural. Hola Nelia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Eduardo, buenos días a todos los radioescuchas de tan hermoso programa. Bueno Nelida, el tema de hoy, el plato fuerte de la tierra de los míos es esa declaratoria que salió en Gaceta el pasado 31 de mayo y que habla de toda la importancia de ese buque escuela Simón Bolívar, no solo desde el punto de vista estético de la estructura como tal del buque, sino también toda esa parte intangible de los valores como embajadores a nivel mundial que realizan todos los que hacen vida en ese buque escuela. Háblanos un poco del tema de esta declaratoria, por favor. Bien, Eduardo. Esta declaratoria que organiza el Instituto de Patrimonio Cultural conjuntamente con la Armada Bolivariana es el reconocimiento a una expresión de nuestro patrimonio, donde el buque escuela Simón Bolívar, o también conocido como el Embajador Sin Fronteras o el Bravo Eco 11, tiene una significación importante para nuestra identidad venezolana. Al ser el registro de este bien mueble, observamos en él un conjunto de valores históricos, simbólicos y estéticos que dan cuenta de esa fortaleza, de esa cantidad de valores que el buque escuela desde su creación y desde su primer zarpe hace más de 30 años reúne, pues esos valores, difunde la integración, la solidaridad, la verdadera expresión de libertad en relación a todos los valores simbólicos que rodea a esta embarcación. Tengo entendido que, como ya lo dices al principio de tu intervención, ese trabajo mancomunado, no solo de parte del IPC, sino también de los compañeros de la Armada Bolivariana. ¿Cómo fue ese trabajo? Nosotros comentaba al inicio del programa que personal del IPC tuvo la oportunidad de hacer una visita al buque escuela hace un par de años y que allí fueron los primeros acercamientos y que, bueno, desemboca en esta declaratoria tan importante. ¿Cómo fue ese acercamiento y ese proceso de, digamos, de negociación, por llamarlo de alguna manera, con los compañeros de la Armada Bolivariana? Bueno, fíjate que esto es una expresión más de las políticas emanadas por nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, que es el trabajo mancomunado entre la Armada, entre nuestras expresiones, y el Instituto de Patrimonio Cultural con su enfoque de registro participativo. Ellos, bueno, son los custodios de esta embarcación, de este velero clásico, y bueno, este velero reúne, como yo te decía, una cantidad de valores, pues. Uno de ellos es que fue construido, por ejemplo, en el 79, y es uno de los cuatro que a nivel latinoamericano se han hecho, ¿no? El resto está, bueno, hay otro ejemplar, el Cuauhtémoc, el Bae Guayas de Ecuador y el ARC de Gloria de Colombia. En el caso venezolano vemos que el buque también resguarda en su interior una cantidad de objetos de importante significación. Pues puede hacerte mención al mascarón que fue realizado por el artista Manuel Felipe Rincón, por ejemplo. Y ha sido una cantidad de objetos, por ejemplo, la réplica de la espada de Simón Bolívar, también ellos tienen resguardada en el interior de la embarcación. Todo este proceso de identificación fue muy rico porque fue un trabajo mancomunado, fue un trabajo de reconocimiento para hacer ver desde la valoración patrimonial la significación que tiene esta embarcación. Es así, bueno, que se pudo construir un documento de declaratoria consensuado destacando toda esta serie de valores y a su vez, bueno, ya con este ejecútese, es un elemento de protección y de difusión, que es bien importante hacer énfasis en ello, de la labor pedagógica, académica y diplomática que ha desarrollado esta embarcación a lo largo de su existencia. Tengo entendido que a raíz de esta declaratoria se establece un plan de gestión de aproximadamente 2 años. ¿Eso involucra solo la divulgación de esos valores históricos simbólicos que ya mencionabas, de la parte intangible, o también involucra la conservación de la estructura del buque como tal? Sí, o sea, el tema de la gestión ampara todos esos aspectos, ampara lo que es la protección de los elementos materiales del buque, dándole mayor apoyo técnico a la Armada Bolivariana y también difundiendo todos esos valores que distingue a la embarcación que nos identifica como venezolanos. Esa es la idea de la declaratoria. Inclusive, llegase a suscitar alguna situación o inconveniente, actúa inmediatamente el Instituto del Patrimonio Cultural en conjunto con órganos competentes para la protección, el resguardo, pero también para visibilizar la importante función que ha desarrollado las travesías que realiza el buque. Vemos que ellos cumplen una misión diplomática al estrechar lazos de amistad con otras naciones cada vez que ellos zarpan en esos cruceros que ya este año están participando en el 28º, ¿no? Donde participan en competencias, donde los cadetes que allí se forman reciben instrucción especializada en esta arte del conocimiento de la mar, donde ellos hacen un acople de aquellos conocimientos que vienen del punto de vista ancestral y tradicional y los elementos más contemporáneos de la navegación. Nélida, tengo aquí el certificado de inscripción que genera el IPC una vez se da esta declaratoria con fecha del 2 de junio. Allí se establece que es protegido a través de nuestra Ley de Defensa del Patrimonio Cultural y entra en el registro que tenemos en línea. Esta parte entonces me imagino que se genera, por supuesto, un expediente para que la gente tenga acceso a través de Internet. ¿Qué contiene este expediente? Me imagino que una serie de fotografías, me imagino que una investigación muy exhaustiva de nuestros especialistas apoyados con la Armada Bolivariana. Sí, desde hecho cuando en el 2013 se recibe la solicitud de registro y declaratoria, la dirección de registro activó en el RPC Venezuela la carga de la información e igualmente un trabajo conjunto que se va a intensificar aún más en el proceso de documentación, tanto a nivel de las características materiales del buque como toda la significación. Ese expediente evidentemente es de acceso público para dar a conocer a investigadores, al pueblo en general venezolano, sobre la importancia que tiene esta embarcación de la Armada Bolivariana. Y bueno, una vez que ya restablezcamos los servicios técnicos del RPC de Venezuela, pueden acceder a la ficha, a una galería fotográfica y a otros aspectos que iremos agregando a el registro en línea e igualmente al expediente en físico que reposa en nuestra institución. Bueno, Nélida, ya para finalizar esta entrevista, me gustaría, desde tu experiencia, toda esta serie de declaratorias que recientemente han surgido desde el IPC, toda esta serie de instrumentos jurídicos en pro de la protección de nuestro patrimonio cultural y nuestra identidad. ¿Qué tan importantes son este tipo de declaratorias para el pueblo venezolano y para el IPC como institución? Bueno, yo quiero enfatizar el esfuerzo que hace el Instituto del Patrimonio Cultural en mancomunidad con las comunidades, con organizaciones, con demás entes del Estado venezolano para la protección, defensa y difusión de nuestro patrimonio. Las declaratorias son un instrumento más de protección, de resguardo y de difusión de nuestros valores y que consideran y toman y resaltan pues esos valores que son importantes hacerlos visibles y hacernos copartícipes de este proceso de acciones de protección que hacen que la identidad del venezolano se proteja y se conozca cada vez más. Bueno, muchísimas gracias, Nélida. Esperamos que tú, junto a todo tu equipo de Registro de Bienes Culturales, sigan elaborando y fortaleciendo estos expedientes y que, bueno, que todos tengamos acceso a esa información, porque si no lo conocemos, no lo podemos valorar ni proteger, ¿no? Bien, ¿no? Gracias a todos ustedes por la oportunidad de comunicar estas importantes decisiones del Instituto. Perfecto. 8:46 minutos. Era Nélida Requis, directora de Registro de Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural. Ella nos comentaba acerca de esa declaratoria del buque Escuela Simón Bolívar como bien de interés cultural. Vamos a una nueva pausa musical y retornamos con los comentarios finales del programa. Llegando al final de nuestro programa por el día de hoy, de la tierra de los míos, bueno, ya redondeando un poco este tema del buque Escuela Simón Bolívar, leemos el último considerando de la declaratoria oficial, salió en Gaceta 40.915, considerando que el buque Escuela Simón Bolívar es un vivo ejemplo de la conmemoración de la batalla naval del lago de Maracaibo, celebrada el 24 de julio de 1823, en donde se consolidó nuestra independencia y la libertad del yugo español, se dicta que se declara el buque escuela como bien de interés cultural de la República Bolivariana de Venezuela. Así que hacemos nuevamente la invitación, el que tenga oportunidad de visitar este buque escuela, que lo haga, y bueno, que pronto tendremos en línea para el acceso a todos y todas una serie de fotografías y también, por supuesto, todo el expediente para que puedan documentarse un poco más acerca del buque escuela Simón Bolívar. Es parte de lo que ordena esta declaratoria, porque no solo se lleva a cabo la divulgación, sino que también obliga al IPC como ente rector a hacer del conocimiento público toda esa investigación que durante 3 años, ya hablaba Nelia, desde el 2013 fue la solicitud hasta el año 2016. 3 años de investigación, de arduo trabajo de nuestros especialistas para lograr llevar a cabo esta declaratoria. Recordemos, lunes y martes se mantiene en la Ludoteca La Zaranda, al lado de nuestra sede en Caño Amarillo, las actividades con niños, niñas y adolescentes, actividades de percusión, de aprender a tocar instrumentos y también danza y bailes tradicionales. Eso es allí en Caño Amarillo, para toda la comunidad y para todo el que quiera acercarse. Nos mantenemos en esta contingencia eléctrica, trabajando entonces lunes y martes, tanto en la mañana, pero sobre todo en la tarde. Después del mediodía, allí se están llevando a cabo esas actividades en la Ludoteca La Zaranda. Y bueno, este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la dirección de la emisora Enza García. En los controles, como siempre, Luis Arroyo. También agradecemos a toda la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la locución del espacio estuvo, como siempre, Eduardo Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves. Los dejamos con otro tema musical. Y ya saben, manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga dalias y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga nardos y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.